una de las virtudes que tienen los compañeros zapatistas es de sintetizar las cosas para que quede claro, ¿no? Claro que el capitalismo son muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que no están comprendidas todas, absolutamente todas en esto, pero por lo menos sí tiene estos cuatro elementos, explican la forma de funcionamiento del capitalismo. Una es la explotación, ¿no? Que significa la apropiación de un tiempo de trabajo, ¿no? Y de un plusvalor que crea el obrero, ¿no? Y que mientras más grande sea el plusvalor y el tiempo de trabajo que el patrón se queda de ese trabajo, pues es más grande la explotación. Pero por ejemplo, la explotación no tan solo se da entre el obrero industrial de cuello azul, ¿no? El trabajador de las industrias como Microsoft o otras, ¿no? Que crean un valor porque están creando un programa, ¿no? O un ambiente como Windows, etcétera, también están generando un valor altísimo. Entonces, esa es la explotación. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. En la fábrica Mazda de Aguascalientes sale un automóvil cada minuto y 20 segundos. O sea, cada minuto 20 segundos sale un automóvil terminado, ¿sí? Entonces, el compañero Luis explicaba cuánto es el tiempo de que requiere el patrón para con eso pagar el salario, ¿sí? Pero hay algo más que eso, ¿no? Hay una parte de eso que supuestamente queda el patrón, que también debe ser descontado, que son los impuestos que cobra el gobierno, porque eso es lo que permite que luego haya educación, salud y todo lo demás. Por eso yo les decía que esos trabajadores mantienen a todos los demás, ¿no? Porque de la extracción de esa plusvalía no tan solo está su salario, sino está todos los impuestos que se cobran en el país. Entonces esa es la explotación. El despojo tiene que ver con esto que señalaba el compañero de Luis Royan, que es verdad, que es el problema ese del despojo, que también está vinculado con la explotación, que es el despojo de una serie de conquistas laborales, ¿no? Como el salario, el tiempo de trabajo, etcétera. Hay otro despojo que es clave, que es el despojo agrícola, ¿no? O sea, ustedes piensen que hasta hace todavía 2 años la mayoría de la población del mundo vivía en el campo, ¿no? Aunque nos parezca increíble, hace 2 años apenas acaba de cambiar la proporción de que más del 50% ya vive en ciudad, pero hasta antes de eso la mayoría vivía en el campo. En México, Salinas hace una reforma, que es la reforma del 27 constitucional, en la que supuestamente bajo el esquema de que va a dar la tierra, le entrega propiedad a 2.300.000 ejidatarios, pero resulta que hay 27 millones de campesinos, ¿sí? Entonces, la explicación de los millones de mexicanos que se van a Estados Unidos después de la reforma salinista es esa ley, porque además crea un conflicto familiar, porque al dar la votación a un ejidatario, ¿sí? Cuando él tiene hijos, ¿cómo se divide esa tierra que ya de por sí es pequeña, ¿no? Entonces, ese problema genera un problema de conflictos intrafamiliares, pero impresionantes, ¿no? Que se están dando en el campo. Y eso hace que la mayoría, una buena parte de los campesinos se están vendiendo o rentando su tierra. Por ejemplo, ahí Armando Bartra, que es un teórico de la cuestión agraria, dice que no es cierto, que todavía la mayoría, que no es cierto que los campesinos estén vendiendo su tierra, pero pierde de vista un hecho fundamental, que en los tribunales agrarios aproximadamente el 38% de la propiedad agrícola está en litigio para cambio de propietario, ¿sí? O sea, todavía no se hace el cambio de propietario en la ley, pues ya se hizo en la práctica, ¿no? El campesino dejó la tierra, ¿sí? Se la apropiaron hoteleros, casineros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en fin, son muchas cosas más, pero ese es el despojo, ¿no? ¿Cómo despojan a la gente de sus medios de producción? Y luego el otro elemento de lo que hablan los compañeros es el desprecio. ¿Por qué? Porque evidentemente esos millones de trabajadores que van hacia Estados Unidos, pues son víctimas de un desprecio impresionante cuando cruzan la frontera y todo lo demás. O los migrantes que vienen desde Centroamérica y que pasan por México y que son tratados, pero peor que como tratan los gringos a los mexicanos, ¿no? Evidentemente que es un desprecio hacia el ser humano, ¿no? Porque los consideran, o sea, en Chiapas, por ejemplo, hay un sector de taxistas en Tapachula, ¿no? Que ve a un migrante e inmediatamente ve un símbolo de pesos que significa secuestrarlo, pedir el dinero a tu familia, etcétera, etcétera. O sea, hay un desprecio al trabajo, ¿no? Al sector laboral, al sector que trabaja, sean campesinos o sean obreros. Y por último, pues cuando falla todo esto, cuando la gente se rebela, se organiza y todo eso, pues se utiliza la represión, ¿no? La represión como la cuarta rueda, que implica que si falló todas las otras tres, queda una por utilizar, ¿no? Que es la utilización de la represión, porque los cuerpos policíacos, por eso a mí me da mucha risa cuando la gente grita en las manifestaciones, policía, hermano, no sé qué, no sé de qué están hablando, ¿no? Porque esos no son hermanos, ¿no? O sea, el hecho concreto es que representan un sector de la fuerza del Estado para reprimir a la gente que está luchando, ¿no? Y solamente los puedes convencer y ganar cuando tú demuestras una fuerza mayor que la de ellos. Es la única posibilidad, ¿no? No los vas a convencer con un rollo.